lo que yo estoy pensando. Es un pensamiento a lo maestro, no tienen la mira. ¿Quién tira? Mira lo que yo estoy mirando, piensa lo que yo estoy pensando. Es un pensamiento a lo maestro, no tiene la mira. ¿Quién tira? Venimos desde Ludueña, arrimo tirando leña, sonando en todas las peñas. A mí nadie me enseña lo que mi cabeza sueña, lo que se desempeña. Carismático y fantástico, sin tafeta los lunáticos. Firmemente con la gente, simplemente muy decente. Con sentido incentivo, marchando a lo positivo. Todo unido, siempre activo, con un mismo objetivo. En el barrio lo urbano, en el barrio se envía. Al estar todos juntos se completa la familia. Y pensar de lo que hacía, que mi junta me decía que ya no me parecía a un guacho en fantasía. Me tienen en la mira, ¿quién tira? Me tienen en la mira, ¿quién tira? Nos tienen en la mira, no están apuntando. No jodan los muñequitos que están descansando. Soy el 2.0, muñequito de acero. Lo explotamos al bajo cero. Mi canción es desde enero, zumbar, tirar. Tiramos a bajar, no nos jodan. ¿Qué le vamos a dar? Imaginan que nos tienen, que algún día nos tendrán. Son sus pura imaginaciones que lo hacen volar. Los muñequitos descansan y a todos los mansan. Mi ritmo hace la balanza, te pesa. Es mucha mi destreza. Salgo la maleza, todo atropella, bella. Cuando se revela en el deporte de rima, no se subestima la cima. Cómo se aproxima mi juego, un trago del bueno es mi rima. La que te lastima, mira, y a todos los tira. Nos tienen en la mira, ¿quién tira? Nos tienen en la mira, ¿quién tira? Nos tienen en la mira, no están apuntando. No jodan los muñequitos que están descansando. ¡Ey! Ya tú sabes, ¿quién más? ¿Qué Javi, Franco, de la canchita, Cito al fondo. Marca la diferencia, pa. Ranchito 13 y mira lo que yo estoy mirando. Piensa lo que yo estoy pensando. Es un pensamiento a los maestros. Me tienen en la mira, ¿quién tira? Mira lo que yo estoy mirando. Piensa lo que yo estoy pensando. Es un pensamiento a los maestros. Me tienen en la mira, ¿quién tira?